Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la edad reproductiva de las personas se encuentra mayoritariamente entre los 15 y los 49 años de edad. Y si te estás preguntando, ¿y qué con eso aquí? ¿Por qué me lo está diciendo? Bueno, pues es que en este rango de edad de nuestra institución hay un total de 887 compañeros y compañeras, de los cuales 508 son mujeres y 379 son hombres. Así que, bueno, si lo pensamos, alrededor de un 78.5% de los compañeros y las compañeras que se encuentran en edad reproductiva necesitan o van a necesitar, si así lo deciden, equilibrar su vida, como todos lo ocupamos, equilibrar su vida entre lo laboral y lo personal con el tiempo que van a tener que dedicar pues a sus criaturitas, si es que es su voluntad pensar tener familia. Y bueno, pues para eso no solo vamos a necesitar que se organicen o vamos a necesitar apoyarlos para organizarse, sino que sepan también que en FIRA tenemos oportunidades y derechos para buscar ese balance de trabajo-familia en condiciones de igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Yo soy Cecilia Arista, soy especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA. Y bueno, pues en esta ocasión en el podcast no vamos a platicar acerca de productos y servicios institucionales, sino de productos y servicios para el personal que en realidad son prestaciones. Así que pues para hablar de prestaciones parentales que faciliten en la institución esta parte del balance familia, me da mucho gusto saludar y se encuentra con nosotros hoy en el podcast mis compañeros de Recursos Humanos, del equipo de Recursos Humanos. Los presento primero mi compañera Claudia Susana Rentería Zamora, ella es jefa del Departamento de Remuneraciones y Beneficios. Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida de estar en este espacio hoy aquí, Ceci. Excelente, Clau. Y también se encuentra con nosotros el doctor Carlos Naún López García, él es especialista del Departamento de Servicio Médico y otras prestaciones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, Ceci, al podcast. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí. Excelente, Carlos. Y también saludo a mi compañera especialista del Departamento de Estructura y Personal, que tiene grandes ideas como este podcast, que muchas y muchos de ustedes ya conocen por sus giras artísticas en nuestras oficinas regionales. Ella es mi compañera Adriana Migueles Pérez Abreu. Hola, Adri, bienvenida como siempre al podcast institucional. Hola, Ceci. Buenos días, Claudio, por estar aquí y a todas y a todos. Oigan, pues qué gusto compartir con ustedes el espacio del podcast. Y bueno, quizá haya quien se pregunte en este momento escuchando el podcast, ¿por qué abordar este tema del balance trabajo-familia? Que por cierto, el 1 de junio fue el día del balance de trabajo-familia, ¿no? A nivel mundial. Y te vas a preguntar quizá, ¿por qué abordarlo desde esta perspectiva de las prestaciones legales o institucionales? Pero bueno, comentábamos hace rato que cada vez las generaciones en FIRA pues van siendo más jóvenes, cada vez vamos teniendo más compañeros que tienen incluso 5 o menos años de trabajar en la institución. Hoy somos alrededor del 30% o son alrededor del 30% estos compañeros, y muchas veces ni nosotros conocemos las prestaciones tal y como están en la institución, ¿no? Y sería también importante, Adri, que nos contaras cuál es la importancia de abordar este tema en FIRA y qué has descubierto desde el Departamento de Estructura y Personal a través de los resultados de las encuestas de clima laboral y esto con respecto a toda esta parte de las, si conocen o no conocen las prestaciones los compañeros en nuestras oficinas. Gracias, Ceci. Fíjate que es un tema bien interesante porque justo como decías, vamos como teniendo nuevas generaciones en la institución y también vamos teniendo avances legales en el impulso, ¿no?, de lo que llamabas balance laboral, familiar y personal. Entonces vale la pena un poco decir, ¿no?, ahora que mencionabas el Día Internacional del Balance de la vida de las personas trabajadoras, cómo a partir de estas celebraciones tenemos marcos normativos que nos invitan, ¿no?, a difundir cada vez más estas prestaciones, pero también a tener consideración con las personas que trabajamos y el hecho de que tenemos otros espacios de desenvolvimiento. Vale la pena decir que la Organización Internacional del Trabajo, a través del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, justo implementan en 2003 el impulso hacia la corresponsabilidad familiar y laboral. Y de ahí se desprende en cascada, ¿no?, legal, donde México también se interesa por participar en estos acuerdos, y entonces ahora en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el 2025-2030, ya tenemos varios objetivos establecidos para impulsar el balance de la vida laboral, personal y familiar, ¿no? Y bueno, vale la pena decir que también es un elemento que forma parte de la norma 025 en igualdad y no discriminación, a la que estamos ya próximas a generar una recertificación, y que también ahora contamos con un eje en la política de igualdad de género de FIRA, que nos habla particularmente en dar a conocer al personal estos servicios, pero también en sensibilizar a las que estamos trabajando aquí y trabajar ahora sí que en colectivo para que podamos hacer este balance, ¿no? Y bueno, yo aquí sí creo que podemos empezar a preguntarle a Clau si nos puede contar un poco sobre las prestaciones que existen en FIRA para las mamás y los papás que quieren serlo, que van a ser o incluso que ya lo fueron, ¿no? Sí, claro. Pues de entrada, siempre hemos dicho que se pueden acercar con nosotros a cualquier duda, ahí en el departamento, en general a la Subdirección de Recursos Humanos. Pero bueno, les cuento algunos, ¿no? Está el permiso por nacimiento de hijas e hijos de personas trabajadoras del fondo. Estos son 15 días hábiles que deberán de comprender jornadas completas. Jornadas completas se refiere de 9 a 5 de la tarde, ¿no? Este permiso se puede extender 5 días adicionales en caso de nacimientos múltiples, y si los recién nacidos presentaran cualquier tipo de discapacidad o requieren atención médica hospitalaria con una previa presentación de un dictamen médico correspondiente, también se puede extender 5 días este permiso para los papás sobre todo, ¿no? Y también contamos con un permiso por lactancia. Este se otorga a las personas gestantes trabajadoras del fondo por un periodo de un año contado a partir de la fecha del nacimiento del menor. Dicho permiso consiste en disponer de 60 minutos al día, previo acuerdo con su titular, obviamente, con su jefe directo, y podrá ser tomando 60 minutos al inicio de su jornada laboral, 60 minutos anteriores a la conclusión de su jornada laboral, o dividirlo en 30 minutos al inicio y 30 minutos al finalizar la jornada laboral. Tenemos otra prestación muy importante también, que es el acceso a guarderías del Seguro Social. Nosotros, como saben, somos modalidad 17. Modalidad 17 quiere decir que no podemos hacer uso del servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí tenemos acceso a esta parte de guarderías. Entonces, en cualquier parte de la República pueden acercarse. Hay un listado de guarderías ahí en la página del IMSS, www.imss.gov, y ahí pueden encontrar la guardería más cercana, ¿no?, a su domicilio. Igual y por desconocimiento de las propias guarderías, no ubican, ¿no?, la modalidad 17, pero con que digan ustedes que son empleados bancarios, cualquier guardería del Seguro Social les debe de dar acceso. Uh-huh. Y fíjate qué importante es esta parte de conocerlo. Muchas de las que en su momento empezamos a tener niños cuando no sabíamos de esta prestación, hasta como si nos asustábamos un poquito. Oye, pero pues si es que los demás tienen guardería del IMSS, ¿por qué yo no, no? Y a veces nos falta tener un poquito el complemento de esa información al respecto, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene el acompañamiento parental en los primeros años de vida de las niñeces? Y te comento esta parte porque normalmente, por una cuestión, yo creo, de género, solemos decir, pues es la mamá la que se ocupa de esta parte, ¿no? Y los papás a veces, o con mucha frecuencia, no quedaban tan involucrados en la parte del apoyo, del cuidado, del seguimiento de las niñeces. Pero ¿qué importancia en la parte médica, en la parte de salud, tiene ese acompañamiento de los primeros días, no solo del papá, no solo de la mamá, sino del papá? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, es un acompañamiento muy importante, ¿no? Creo que la responsabilidad de educar y de formar y cuidar a los niños es compartida, no debería de recaer únicamente en la mamá. Tanto la figura materna como la paterna tienen un impacto muy importante en el individuo, en el recién nacido, en el niño pequeño, ¿no? E incluso hasta la edad de la adolescencia. Un acompañamiento parental efectivo es aquel que es de manera afectiva, ¿no? interviene de manera muy importante en el desarrollo integral del niño y del adulto y del individuo, ¿no? Llega a provocar o a desarrollar lazos afectivos muy sólidos, inquebrantables, que fortalecen, hay un acercamiento con los padres y con la familia en general, ¿no? Modela el comportamiento y modela la conducta a través de estar enseñándole valores y de qué manera tenga que estarse comportando la persona, ¿no? También ayuda a fomentar, a desarrollar las habilidades sociales, ayuda a dar un respaldo emocional muy importante en eventos cruciales importantes del bebé o de la persona. Uh-huh. Ese respaldo emocional a la larga va a ser muy favorable, va a provocar muy buenos efectos en la persona, en su comportamiento. También llega a provocar o a tener un impacto en el desempeño académico de la persona. Uh-huh. Definitivamente tienen un mejor rendimiento escolar los niños, las niñas, los adolescentes que no tienen problemas de este tipo, que tienen un acompañamiento afectivo adecuado, y por supuesto que fortalece la autoestima y la confianza en sí mismo. Eso es un valor muy importante que aporta este acompañamiento. Las famosas habilidades psicoemocionales. Es correcto. Ajá, que ayudan durante la formación o, ¿no?, de estos primeros 1,000 días, que dicen, los primeros 1,000 días del bebé. Y en ese sentido, Doc, ¿cómo acompañamos en FIRA o de qué manera se atienden a través de estas prestaciones? Pues toda esta importancia de darle su espacio a madre, hijo, padre, hijo en la institución. Bueno, las prestaciones que se tienen contempladas para ejercer este tipo de acompañamientos, tenemos primero pues el descanso prenatal y postnatal, ¿no? Esto se da con el embarazo y hacia el término del periodo de gestación. Y se tiene que solicitar, ¿no? Se da el habitual, el clásico actualmente, que es una licencia prenatal que consta de 30 días antes del embarazo, antes del parto, perdón, y 60 días después del parto. Hay una nueva modalidad que se está implantando ahora, que es transferir 16 días del periodo prenatal al postnatal. Del primer periodo. Sí, y quedaría de 14 días en el periodo prenatal y 76 días en el postnatal. Esto con previo acuerdo con el médico tratante que está llevando el embarazo, el control del embarazo, y a petición estricta de la empleada para que se pueda ejercer este tipo de esta variante, esa modificación de la licencia prenatal y postnatal. ¿Solo para la compañera empleada? Solo para la compañera empleada y que activa y que esté en etapa gestante, ¿no? Hay algunas otras variantes, entre las que tenemos, bueno, para los casos de partos prematuros, en los cuales el bebé tiene un peso menor a 2 kilos, o bien que la mamá no haya disfrutado más de 8 días en el descanso prenatal, se pueden adicionar 8 días al descanso postnatal para darle un mayor espacio y tiempo con el bebé, ¿no? Uh-huh. Otra variante que se tiene es los embarazos múltiples, los embarazos gemelares o más de dos productos, en los cuales se pueden adicionar hasta una semana más por cada recién nacido y se le puede extender esa licencia postnatal, ¿no? También ya lo comentaba aquí Clau, para los casos en que la mamá tuvo o murió o haya tenido una enfermedad, una condición grave, delicada, se pueden dar hasta 60 días a la persona que va a quedar a cargo del docente, en este caso los papás. Uh-huh. Y para los casos en que el niño nació con alguna discapacidad o con alguna condición que esté ameritando el cuidado intrahospitalarios, se pueden adicionar hasta 14 días para poder seguir dando acompañamiento y la atención del niño en este sentido. Muy bien, Doc. Pues es una parte muy importante también esta parte de comentar las prestaciones económicas también que se dan por maternidad, ¿no? La parte del alumbramiento, la parte de la lactancia, de la canastilla, también hay prestaciones relacionadas a esta circunstancia. Es correcto, un evento de esta naturaleza siempre conlleva gastos imprevistos, aun cuando tengamos la previsión. Sí, aunque no, ya sabemos a lo que vamos, de cualquier manera. Los hijos implican el estarles proveyendo de varias situaciones, alimentos, ropa, cuidados, etcétera. Y tomando en consideración esto, se tienen contempladas apoyos económicos, como bien ya lo mencionaste. Uno es el concepto de alumbramiento, el cual equivale a un monto de un mes de sueldo y tiene una vigencia de un año para ejercerlo. Este se entrega al momento de tramitar la licencia prenatal o bien contra la presentación del acta de nacimiento del recién nacido. Además del apoyo por alumbramiento, los gastos por alumbramiento, se tiene contemplado el apoyo de lactancia, que es el equivalente a un mes de salario mínimo bancario vigente en la Ciudad de México. Muy bien. Y que son, es un monto equivalente a 19.080 pesos. Tiene una vigencia de 6 meses. Uh-huh. Dentro de este periodo, contra la presentación de, no, otra vez de la, del acta de nacimiento del bebé, del recién nacido, se da esta, se cubre esta prestación. Y el otro concepto que se tiene es la canastilla. Ajá. Que equivale al 10% del salario mínimo bancario vigente en la Ciudad de México, que es un 10%, y que son de 2.262 pesos. Esto tiene una vigencia de 60 días. Dentro de este periodo lo puedes ejercer nuevamente contra la presentación del acta de nacimiento del recién nacido. Mija, está muy, muy bien que nos lo vaya comentando, doctor. Tú puedes regresarle todas las veces que quieras al podcast para escucharlo, sí. Pero de cualquier manera, pues está el doctor Carlos, está también Claudia, para que te puedas asesorar con ellos al respecto y que sepas que si eres de los de perrijos y gatijos, no vas a tener esa oportunidad, ¿no? Yo, bueno. Claro. Ok. Y fíjate que yo ahorita que los estaba escuchando, yo creo que vale la pena decir, ¿no?, que es para hombres y mujeres y que justo forma parte de lo que les compartí al principio y de la pregunta que hacía Ceci sobre... ¿Qué pasa en FIRA, ¿no?, con las personas que trabajamos? ¿Cómo generamos tal vez el intento del balance, trabajo, familia, vida personal? Y justo ahí entra el tema de la igualdad otra vez, ¿no? ¿Cómo, independientemente de que seamos hombres, mujeres o el puesto en el que estemos, vale la pena tomar en consideración estas prestaciones que son de mucha ayuda, pero que también tienen que ver con necesidades que se han alimentado con diagnósticos que se han realizado en toda la función pública, no solo en FIRA, de cómo las personas requieren tiempo, ¿no?, para pasar con su familia? Digo, es que el permiso de paternidad o de maternidad, como decía el Doug, es acompañar a quienes quieres, ¿no?, y a quien decides traer a este mundo, pero también es alimentar un área personal. Y eso genera que vengamos tal vez menos estresadas o estresados a trabajar, ¿no? O con mayor confianza. Con mayor confianza, porque también tiene que ver con el clima laboral, es, ¿no?, correcto. Que tiene que ver con ética en el sentido del derecho a los respetos humanos, ¿no? Lo comentabas un poco hace ratito. Y que también justamente tiene que ver con colaborar para que las personas trabajadoras pues también vengan más contentas a trabajar. ¿No? Es correcto. Y es nada correcto. Más como alimentando estos temas que decía Clau, porque todo se enlaza, ¿no? Clau, el permiso de maternidad, luego el de paternidad, la guardería. También tenemos en FIRA la habilitación de salas de lactancia, que es cuando las mujeres regresan de este descanso postnatal. Activamos la habilitación de una sala que, para que puedan tener acceso al permiso de lactancia que nos contaba Clau, y que bueno, ahí lo hacemos con mecanismos internos de comunicación, y esto también lo hacemos de manera directa con las mujeres que así lo van a requerir. Y eso es súper importante porque bueno, en esta parte en donde vayamos facilitando tanto a nuestros compañeros de trabajo como a nuestros colaboradores en caso de que seamos titulares de oficina, a veces pasa que por los espacios que hay en las oficinas, no se da esa atención de decir, ah, es la sala de lactancia y vamos a dejarla así, ¿no? Y de repente la sala de lactancia acaba siendo la sala de la bodega, donde dejamos a que los anuncios de las ferias pasadas, donde ahí se acomodaron. Y también tener en cuenta que, bueno, pues el que esté especificada como una sala de lactancia es precisamente para facilitar no solamente el espacio, sino la higiene. Claro. Y eso es súper bien importante, que lo comentamos en alguna ocasión, que sepan los compañeros y compañeras que los que hace muchos años entramos a trabajar a FIRA, lo hacíamos, por ejemplo, en el baño, teníamos que ir a tomar la leche de los bebés al baño y que no era la mejor condición. Entonces, pedirles a los compañeros y a las compañeras que visualicen esa parte como una parte importante, que es de higiene, que es un espacio donde no metamos cosas, y apoyemos a las compañeras a que tengan un espacio digno, respetuoso e higiénico, ¿no? Sí, y a los compañeros a tomar su licencia de paternidad también, ¿no? Así parte es. Parte de la sensibilización que buscamos. Oye, ¿saben qué? Lo que pasa es que esta parte nos pasaba muchísimo cuando empezábamos a trabajar, que los papás te decían, somos generaciones diferentes, y los papás te decían, ¿no? Por ejemplo, no faltes, porque sí. ¿Qué tal si faltas y algo pasa? Entonces se fue uno quedando con esa cultura de, no, pues mejor no falto los menos días, y tiene que ver con muchas cosas, mejor no me voy de vacaciones porque algo vaya a pasar. Y digo, bueno, si nosotros somos ordenados en nuestro trabajo, si somos eficientes en la manera de delegar las actividades, si nos coordinamos con nuestros jefes y jefes y jefas en ese sentido, pues no tendría por qué pasar algo, ¿no? Y podríamos disfrutar de nuestros permisos parentales, de nuestras vacaciones y de muchas otras cosas a las cuales pues tenemos derecho y facilita la productividad, ¿no es cierto? Así es. Sí. Ok. Cuéntanos, Clau, ¿alguna otra parte que pudiéramos comentar importante de prestaciones para este apoyo de tratar o de buscar siempre ese balance familia y trabajo? Sí, bueno, digo, hay unos casos menos afortunados, pero digo, es importante que lo sepan. Hay también un permiso por defunción. Son 5 días hábiles con goce de salario que comprenden jornadas también completas de 9 a 5 de la tarde por fallecimiento en caso de mamá, papá, cónyuge o la persona que haya suscrito unión civil, ¿no? En términos de legislación en este caso, y para hijos e hijas, ¿no? Que digo, nunca toca una madera de toda donde haya. Pero bueno, son casos que tienen que conocer, que existen y que pues sí son momentos difíciles de la persona trabajadora de aquí de la institución, que ni siquiera estás como en condiciones, ¿no?, de venir, concentrarte, trabajar. No. Entonces son 5 días hábiles hoy día. Eran 2. Es lo que te iba a decir, acaba de ampliarse. Acaba de ampliarse el periodo a 5 días. Me hubiera servido mucho en su momento, pero eso que tú comentas es fundamental porque finalmente, como comentábamos de las generaciones en la institución, así como hay generaciones muy jóvenes que ya vienen entrando y que están al casi 6-1, casi el 60% de la institución pues son millennials y centennials, compañeros, ¿no? También habemos generaciones más grandes que ya vamos en esa parte en donde el cuidado de los papás se hace fundamental y bueno, pues evidentemente el deceso de los papás también se hace fundamental. Entonces, el que se haya empleado a 5 días, ¿eso es oficial? ¿Es por una parte de una norma? Sí. ¿O de tira? No, cambió las condiciones generales de Banco de México, de nuestro fiduciario, entonces es de aplicación análoga a nosotros, y nosotros tenemos ya los 5 días. Y bueno, pues en ese sentido, Adri, ¿qué nos puedes aportar también con respecto a toda esta parte de la igualdad, de las características de igualdad que ya lo hemos platicado un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Estaba pensando justo ahorita, ¿no?, cómo tenemos permisos para cuidar la vida y también para despedirla un poco, ¿no?, uh-huh, con lo que comentaba Clau. Y que vale la pena, yo creo, para que las personas puedan tomar los permisos, saber que existen, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya nos explicaron claramente. Creo que también usted tenía uno sobre cómo dar de alta a las hijas o a los hijos al seguro, Doc. No sé si... Es correcto, Ariana. Pero antes de seguir con el registro de los derechohabientes, también tenemos en cuanto a los permisos, el caso para los niños por adopción. También se otorgan 42 días para llevar este proceso y que pues haya un acompañamiento en esta parte, ¿no?, en este tipo de situación de adopción legal de niños. Exactamente. Sí. Y bueno, para poder registrar a tus derechohabientes, entre otros, bueno, se tiene a las esposas, o concubinas o concubinarios, que tienen derecho a formar parte a tener acceso a los servicios que presta y a las prestaciones que tenemos establecidas en FIRA, y para ello, bueno, tienen que cumplir con algunas características, ¿no? Entre otras, bueno, tendrán que presentar el acta de nacimiento, copia certificada expedida por el registro civil, la CURP, de los niños en este caso, ¿no? Para los cónyuges y concubinas y concubinarios, lo mismo, acta de nacimiento, copia certificada emitida por el registro civil, la CURP. Asimismo tendrán que notificar que, bueno, de el estatus laboral de la del cónyuge o del concubino o concubina o concubinario, ¿no? Si trabaja, si tiene derecho a prestaciones similares a las que tiene, a las que provee FIRA, y una constancia laboral de su centro de trabajo en caso de que ella trabaje. Si tiene un negocio propio, tendrán que presentar una copia de la declaración ante Hacienda de los impuestos que genere el tener un negocio. Esto sería para las concubinas, concubinarios y los cónyuges. Además, adicional para la figura de concubinatio, es demostrar a través de algunos de los mecanismos legales que se tienen establecidos, ya sea vía un acta notarial o constancia emitida por el registro civil, de que efectivamente consta o está existente la figura de concubinato. Y por cierto, Doc, en esa parte de los cambios de situación civil, por ejemplo, en el caso de compañeras o compañeras que haya cambiado su situación civil a divorcio, por ejemplo, ¿cómo queda la parte de los beneficiarios? En este caso, el que estaba como cónyuge o con derechohabiente al servicio médico, tendrán que presentar el acta de divorcio donde establezca y determine la fecha en que se rompió el vínculo matrimonial, y por ende, en ese momento, desde ese momento, dejan de tener derechos. Nos ha sucedido que alguna vez no tienen el cuidado de notificarnos y siguen haciendo uso, y bueno, pues eso va con cargo para el titular. Exacto, le voy a decir, sí. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que cubrir los gastos inherentes. Es correcto. Y para el caso de los hijos, recordar que la vigencia se tiene hasta los 21 años, que se supone que es el tiempo en el que terminan una licenciatura, deben de permanecer estudiando, solteros, y sin trabajar, en este caso hasta los 21 años. Se puede extender hasta los 25 años de edad si continúan estudiando, sin trabajar, y que permanezcan solteros. Y que el estudio esté integrado al sistema de educación pública, ¿no? Es correcto. Que esté reconocido por la SEP, que tenga REBOE y toda esta parte, ¿no? Es correcto. De otra manera, no lo podemos considerar como una extensión de los estudios, y por lo tanto pierde el derecho a la vigencia de los servicios que se otorgan. Sí, parecen detalles, pero son cuestiones que a veces nos afectan en el sentido de que las dejamos sin notificar y bueno, como dices, pues va con cargo al presupuesto de uno, ¿no? Entonces sí es importante señalarlo, ¿no? Antes teníamos un poco como de reticencia a informar esa parte, pero me da muchísimo gusto que lo podamos informar con esa claridad para que lo tengamos en cuenta. Y puede ser el caso de que en el periodo después de los 21 años de edad y que hayan terminado la licenciatura, ¿hay algún espacio en el que encuentran alguna especialidad, algún otro continuidad de los estudios con las características que ya mencionaste, Ceci? Y entonces se puede reactivar el servicio, no pudiendo ir más allá de los 25. De los 25, es correcto, ¿no? Ah, mira, pues también es muy importante saber este tipo de cuestiones. Y en la parte de la igualdad, Adri, me llamaba mucho la atención, y vuelvo, ¿no? Para aquellos compañeros que son de nuevo ingreso, yo recuerdo cuando yo entré, yo tengo 23 años en FIRA, no se podía hacer el alta del esposo. Sí, justo. Y esa parte fue como, ya tenemos tiempo con esa parte, pero es una parte muy importante porque muchas de las compañeras pues pasaba, y sobre todo en las situaciones de las crisis económicas, en la parte de lo de la pandemia, pues sucedió mucho, ¿no? Pues se ajustaron las cuestiones laborales y muchos esposos quedaron sin empleo, ¿no? Y también sin seguridad social. Sí, justo estaba ahorita que los escuchaba y las escuchaba como... bueno, yo que tengo poco en FIRA, pero me han contado historias, ¿no? Como una de estas donde las mujeres cuando entraron a trabajar no podían dar de alta a su esposo, o los compañeros hombres no tenían acceso a las guarderías, ¿no? Y entonces el avance en los derechos, pero también la sensibilización en materia de diversidad, ¿no? Donde, bueno, los hombres también pueden cuidar, ¿no? Los hombres también crían, las mujeres también trabajan, tienen parejas que requieren de un servicio médico. Entonces es como FIRA se ha ido sensibilizando en el tema, ¿no? Y cómo han ido avanzando, y que justo se me hace muy valioso cómo son para hombres y mujeres, ¿no? Y el acceso que sea igualitario permite justamente impulsar también el balance, ¿no? Y que tanto hombres como mujeres colaboremos de una manera equitativa, lo voy a decir, como en el trabajo y en las labores de cuidado. Entonces se vuelven temas muy sensibles porque tienen que ver con las partes íntimas de las personas que trabajamos aquí y con quienes queremos. Y creo que FIRA ponga atención a esto y cuente con estos servicios, hace ver que le interesa la igualdad y que también le interesa cuidar a su personal. Y eso es muy bonito. Claro, claro, y que las nuevas generaciones que hoy están en FIRA, pues observen esta parte, lo valoren, como en todos, en muchos lugares en el mundo y en muchos trabajos, a veces la presión, el estrés, ¿no? Nos hace nos hace no valorar algunas de las cuestiones que tenemos y de no poner atención en estos, en esas prestaciones y en estos derechos que tenemos y que son importantes que los ejerzamos, ¿no? Claro, perdón, hacer ver que la es corresponsabilidad, ¿no? Me gusta esa palabra. De todos, o sea, el tener una familia conlleva que todos tenemos la misma obligación en todos los aspectos. Sabemos que por algunos roles ya determinados, bueno, hay ciertas cosas que se van, pero creo que todos, hombres y mujeres, podemos cubrirlas y llevarlas a cabo de manera perfecta. Para un individuo, aunque sea mujer, requiere del apoyo o de la figura masculina, y aunque sea hombre, requiere de la figura materna, ¿no? Del apoyo. Entonces, todo eso conlleva a un desarrollo integral, físico, emocional, cognitivo, importante, ayuda, contribuye todo eso a que generemos personas sanas y con un crecimiento adecuado en esos, cubriendo esos aspectos. No, pues tú quedas emplazado, doctora, a volver a venir, porque además tenemos que hablar en ese marco de muchas cosas, de las enfermedades. Hace poco platicaba con un compañero, o platicábamos que padecía, llegamos a padecer de la misma situación de la parte de la depresión, y la parte de la depresión no es nada más estoy triste y ándale, levántate y vete, y estamos muy acostumbrados a esa parte de decir, no, pues ya pasó, ¿no? No pasó, es una enfermedad y hay que entenderlo como tal y hay que tener esa sensibilidad y muchas otras enfermedades, ¿no? Que también, pues, estás emplazada, doctora, a venir a platicar de esa parte, y tú también, Adri, estás emplazada a venir a platicar de esa parte que es muy delicada, muy importante, pero también necesaria para la sensibilización de los días de vacaciones, ¿no? Respetar esos días de vacaciones, organizarnos de manera eficiente, ¿no? procurar que esas actividades entre jefes y áreas, bueno, pues lleven esa comunicación, que nos lleve a disfrutar también esa parte, porque es muy necesaria para poder llegar con mayor capacidad y productividad. Así que para la siguiente de Balance Familia, quedas emplazada para hablar acerca del tema de las vacaciones también, ¿no? Muchas gracias. Clau, ¿alguna otra de las prestaciones, algo que quieras comentar al respecto? Hay otra, también ahora que hablábamos de los cambios de condiciones generales, no es de las más afortunadas y que no nadie quisiéramos vivirlo. Los hijos e hijas, en caso de que se diagnostiquen con cáncer de cualquier tipo y requieran descanso médico en los periodos críticos o hospitalización, se cuenta con una licencia ya, que puede ser de una vigencia de 1 y hasta 28 días, y podrán expedirse las licencias que sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años. Es nueva, ¿verdad, Clau? Pero es para hijos e hijas diagnosticados con cáncer, para que puedas irte de licencia y pedir esos espacios. Esos espacios, igual como parte de las condiciones de trabajo de nuestro fiduciario o de la ley en general. Sí, entonces es parte de los cambios en las condiciones generales de nuestro fiduciario que nos aplican a nosotros. Bueno, pues aprovecharlas. Oye, y creo que vale la pena ahorita, porque siempre quedan dudas, ¿no? Invitar al personal a que se acerque a quienes saben, o sea, aquí la experta Claudia, el experto, el doc. Entonces vale la pena hacer la invitación a que le pregunten a quien sabe, ¿no? Que en este caso es el departamento que dirige Clau. Y el departamento que también coordina de este lado el doctor. La parte de servicio médico. Muy bien, pues no me resta más que agradecerles a todos su participación. Son temas interesantes también en la institución. No solamente nos comentaba en alguna ocasión un compañero de los que nos escucha para el podcast, no solamente los temas de negocio son importantes, son muy importantes para la institución, pero también somos una comunidad interna en donde hay mucha información que a veces luego no alcanzamos a conocerla. Y bueno, pues para mí es muy importante que ustedes hayan tenido la disposición de venir a platicar con todos los compañeros aquí en el podcast de Fira. Así que bueno, pues me despido y me agradezco muchísimo a Adri su participación en este podcast. Adri, qué bueno que impulsas estos temas, ¿no? Doctor, igual. Gracias, es un gusto. Y Clau, pues también muchas gracias por aportarnos todo tu conocimiento al respecto. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguieron hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Les invito también a que sigan de cerca la campaña del Código de Conducta con los personajes anime, que son los que han visto pasar por el correo electrónico, ya que se mantengan pendiente del ganador, ganadora del concurso de su anime del Código de Conducta. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia. Que tengan un muy buen día y sobre todo nos vemos pronto en otro episodio del Podcast de Fira. Interactivo. Todo